Se siente la brisa del bello diciembre, todos los hogares vamos a festejar. 7 de diciembre, prende la velita con tus familiares, qué felicidad. Si siente resentimiento con alguno, trata de reconciliar que eso es bonito. Borra de tu alma rencores y orgullo, que solo que haces ponerte más viejito. Haz una cena con todita tu familia y también con tus amigos, festejando el 24. Y si te alcanza, cómprale unos regalitos con amor a niños pobres y serán momentos gratos. La Navidad llegó, lo digo en mi cantar, que los bendiga Dios, vamos a festejar. La Navidad llegó, lo digo en mi cantar, que los bendiga Dios, vamos a festejar. Pasado, si algo hiciste malo, que no vuelva a pasar. Si tú te arrepientes de algunos errores, Dios te premia doble y feliz serás. Si sientes resentimiento con alguno, trata de reconciliar que eso es bonito. De tu alma rencores y orgullo, que solo que haces ponerte más viejito. Y el 31 despides el año viejo con tus hermanos y tus viejos, deseando un mejor futuro. Que nunca falte la comida y el dinero, la salud y todo lo bello, y hasta por la paz del mundo. A Dios le pido que bendiga a los hogares, que sean felices en estas Navidades. A Dios le pido que bendiga los hogares, que sean felices en estas Navidades. A Dios le pido yo que bendiga los hogares y que sean felices en estas Navidades. A Dios le pido que bendiga los hogares y que sean felices en estas Navidades.